La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De julio, es día jueves. Hoy es la fiesta de uno de los 12 apóstoles, muy querido, muy esperado, sobre todo en España y en muchos lugares donde los misioneros españoles llevaron el Evangelio. Santiago apóstol, recordemos que hay dos Santiagos dentro de los 12 apóstoles. Este es el conocido como Santiago Mayor, como hijo de Zebedeo, hermano de Juan, compañero de Pedro y Andrés, ahí en el lago de Genezaret, ahí donde ellos trabajaban. Antes de seguir a Jesús, él conocía a Juan el Bautista. Se acercó a él para escucharlo. Junto con Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Fue el primero de los apóstoles que murió martirizado. Por allá en el año 43 o 44, Herodes Agripa I lo mandó decapitar. El testimonio supremo del apóstol. Es fiesta. Escuchamos dos lecturas especiales. Llevamos siempre la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Beberán mi cáliz. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santiago apóstol. El pueblo, algunos hermanos nuestros dicen San Santiago y lo representan montado en su caballo, ayudando, evangelizando. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Que no sea así entre ustedes. Hoy es la mamá de Santiago, la mamá de Juan, que se sienten uno a tu derecha, otro a tu izquierda. La respuesta de Jesús es muy interesante. Refleja de alguna manera esa gran tentación que todo mundo tiene, tenemos, el poder. Y hoy vaya, que somos tan sensibles al abuso de poder. ¿Sí? De eso es el tema muy humano. El discípulo tiene que afrontar todo esto. La lección de Jesús es, no sea así entre ustedes. Lo que los distinga sea el servicio, la entrega de la vida. Qué bueno sería que aprovechemos hoy esta fiesta y este evangelio para discernir desde el pasaje que hoy escuchamos qué significa la autoridad, qué significa el poder hoy entre nosotros. ¿Es realmente para servir? ¿Es algo que buscamos para un beneficio personal o un beneficio familiar? Es bueno hacernos esta reflexión. Con mucha seguridad, pues en los tiempos de Jesús también había abusos de poder. Seguramente era la tentación en las primeras comunidades. Sin embargo, hoy la lección es clara. La comunidad de los discípulos de Jesús debe regirse por otros principios, por otros comportamientos, es decir, no por el poder por el poder, sino por el servicio. Y esto exige una permanente purificación. La tentación siempre va a estar ahí. Ojalá pues que al celebrar hoy la fiesta de Santiago Apóstol, vayamos cayendo en la cuenta de que, Señor, ayúdanos a comprender cada vez más y a imitar cada vez más lo que hoy tú nos estás diciendo. Viniste a servir. Si somos tus discípulos, ayúdanos a servir siempre. Felicidades a todos los chagos. No sé si haya por ahí también una chaga. Buen día.